volví a ver. Iba de la mano con un hombre extraño que no sé quién es. Lo cierto es que vi amor en sus ojos y sus labios rojos sonreían también. Y ahí frente a frente pude saludarte y me presentaste como a un conocido. No sé qué habrá sido, más sentí morir. Tarde valoré lo que yo perdí. Y nos despedimos, no tuve sonrisa y me fui deprisa porque iba a llorar. Yo sé que él notó caer mi mirada. No pregunto nada, pero estoy seguro le vas a contar de aquel gran cariño que un día nos tuvimos y no volverá. Pude saludarte y me presentaste como a un conocido. No sé qué habrá sido, más sentí morir. Tarde valoré lo que yo perdí. Y nos despedimos, no tuve sonrisa y me fui deprisa porque iba a llorar. Yo sé que él notó caer mi mirada. No pregunto nada, pero estoy seguro le vas a contar de aquel gran cariño que un día nos tuvimos y no volverás.